www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Papo. Buenos días, Claudio. Buenos días, Dani. ¿Cómo le va? Esto es el hijo de Sam. El hijo de Sam. El gran hijo de Sam. Gracias. Bueno, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un hijo de Sam especial. Muy bien, por supuesto. Muy especial, como Daniel y Claudio. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo bien? Bien, muy bien, bien, bien. Con este día, digamos, un poco... Horario especial, un poco día frío. Especial. Sí. Programa anterior especialísimo también. Gracias por haberme invitado, muchachos. Al contrario. Por hacer una pequeña descarga. Bienvenido, bueno, sea. ¿Vamos al punto? Vamos al punto. A ver. ¿Con qué se despacha, Papo? La pregunta múltiple choice de hoy. A ver. Dígame. Usted sale con cada una. Tengo miedo, Tengo miedo. A la pregunta. De lo que dice, de lo que va a decir, ¿Por qué? No es un miedo. Ya me estoy transpirando. A ver, me están escuchando bien ahí. Por supuesto, con toda la sinceridad que nos caracteriza. Por desde ya. Ahí atrás también. Esa blancura de alma que tenemos. Sí, bueno, después de hacer el amor, dice. A ver, ¿no? Después de hacer el amor. Sí, después de hacer el amor. Tener sexo, digamos. De tener sexo, sí, sí con sí, él, sí. Ella, no sé, en cuanto a usted, no sé. No, no importa. Tener sexo. A, dice, ¿continúas besando a ella? O a él. O a él. Sí, según él, que sea mi B, caso. B, ¿te vas a poner la pava? La pava. Sí. Que no es lo mismo... Ponérsela de vuelta a la pava. Después vamos con el. Bueno, C. Te vas al baño a hacerte un buche. Daniel se estaba cubriendo la cara. ¿Sabe lo que estaba diciendo? No. No iba a decir una barbaridad. Estaba por decir. Me estaba riendo solo anoche. Porque si iba sin filtro hasta ahora, iba a decir cualquier barbaridad. Sí, se le iba a agarrar con la. Se le iba a hacer un la... buche, no bucal. Sí. No bucal. No. Se nota lo que es un buche. ¿Quiere que le explique? No, gracias. ¿No? No. Ya sabe lo que es un buche. Déjelo ahí. Es profiláctico. Fíjese lo que le voy a decir. Es profiláctico. Que no es lo mismo. ¿No? Que, no Claudio lo... me sabe de lo que estoy diciendo. Un buche profiláctico. Un buche profiláctico. A ver, Claudio. Allá Leo sabe lo que le estoy diciendo. Un buche profiláctico, ¿no? Agarra. Sí, Leo sabe todo. Es un fenómeno este Leo. O sea, orinás. Aquí tiene claro. Todo tiene claro. Un buche profiláctico. Claro, sí. ¿Cómo? ¿Quién hace ayer? ¿Dónde vivís? En un claro, termo, no conoce Leo, a suéter. Por favor. No conoce a suéter, no conoce el buche profiláctico. Bueno, repito las preguntas. A ver, vamos. Continúa besando a ella, ¿te vas a poner la pava o te vas al baño a hacerte un buche? Digamos. Profiláctico. Un buche profiláctico. Exactamente. No un buche forro. No. Profiláctico. Que no es lo mismo. ¿Usted qué dice? ¿Un buche forro o un buche... Perdón, le estoy preguntando, disculpe mi ignorancia. ¿Quiere que se lo explique cómo es? ¿No puedo explicar hasta, no lo puedo explicar hasta ahora? Usted sabe, Claudio, lo que estoy hablando. Sí, pero Claudio, sí, yo soy medio boludo. ¿Qué quiere que haga? O prende la televisión. Tendría una opción más, ¿no? La D sería esa. Muy buena. Prende el televisor. Muy buena intervención la suya. Muy buena intervención. Dani, sabe que no la pensé. Esa, siempre ¿no? está Dani con esa rapidez. Pero como lo caracteriza. O D podría ser o prende el televisor. Porque veo que a veces, digo, hay momentos y momentos, ¿no? Para sí. eso que usted estaba hablando. Y pone una porno, ¿no? Pero ahí ya está. No. Ya no hablo. Ahí pasa digo, una D o una pasa, E. Pasa que uno está mirando una serie o una película entretenida. Sí. Y la compañera que le corresponde sí. dice, uy, qué buen momento para tener una relación. Y vos estás pensando, bueno, no me lo voy a perder. Sí. Pero también estás pensando, uy, me estoy perdiendo el final de la película. Claro, pero ahí me da el opcional, porque pongo D, opcional 1, ya me da el opcional. Claro. Ahí ya digamos que se multiplica el multiple choice. Claro. Es multiple choice, opcional 1, opcional 2. Bueno, yo diría dos, que para pasar rápido este momento que estamos acalorándonos, digamos que ya estamos. Elijan ustedes. A ver, usted, Claudio, dígame. Yo sigo con el romanticismo, yo la sigo besando. La sigo besando. No le creo mucho, digamos. Usted va a poner la pava, me parece. Pero bueno, no, eso. No, digamos, para nada. Soy muy romántico. Yo lo veo. Bueno, está bien, vamos a creerle acá. Si usted me lo dice con toda sinceridad, le creo, Claudio. Me mira con ojos sinceros. Sí, créame. ¿Usted, Daniel? No, voy a seguir en la misma línea del programa anterior. Romanticismo, caricias, besos. La sigue besando, sí, en las películas. Él ve muchas series americanas. ¿Usted qué hace, papo? Yo voy a poner la pava. Yo voy a poner la pava. Le soy sincero, siempre puse la pava porque me gusta tomar mate en la cama. Y si le doy unos sanguchitos también porque después me da hambre. ¿Te da hambre? Me da hambre, sí. O sea, guardo los sanguchitos abajo. ¿Sanguchito la cama. De qué? Jamón y queso, puede ser alguna bondiola. Salame. Salame también, sí, no, me da hambre, una cosa de hambre me da después. Una bondiola. También, ¿no? Un jamón serrano. Claro, qué cosa loco, ¿no? ¿Usted es Jimeno de poner la pava también? No, yo me voy para el baño. ¿Se va para el baño? Sí. ¿Se va para el baño a hacerse un buche profiláctico? Sí, me voy para el baño. Ah, le gustó el tema de la higiene personal. Sí. Usted se hace un buche para ir al baño. Sí, es muy profiláctico, usted de cuidarse. Sí, totalmente. Si hay un poco de sangría ahí, ¿no? Por ahí queda. No, ya, vamos sin filtro, ya estamos todos mal acá. Bien. Vamos sin filtro. Dejemos el tuit. Bueno, vamos a cortar un poco acá. Paramos un poco. No, pero déjeme agregar dejemos el tukeli de lado. Sí, digamos. No, hablando de sangría, dejemos el tukeli de lado. Ah, bueno, está bien, pues nada, si vamos sin filtro, vamos a hablar. A la tarde vamos sin filtro. Vamos a pasar a la pregunta concisa, la seria. Vamos a pasar. A ver, si esto no era serio. No, lo serio, ¿dónde está, no? No, pero no me parecía muy seria, digamos. No, por el tema del buche, ¿vio? Sí. ¿Qué golosina te gustaba de chico, Claudio? Esto va para todos. Sí. El chocolate Toblerone. El chocolate Toblerone, que le gustaba a mi vieja. ¿Vos sabés que mi vieja decía? Con miel. O sea que mi vieja decía que yo cuando tenga mucha plata, Hernán, me decía a mí cuando era chiquito, me decía Nani, cuando tenga mucha plata y me gane el premio, me gustaría comprar un chocolate Toblerone. No sé por qué. Cosas que eran caras. O por ejemplo, comer queso de rallar. Era un gusto caro. Sí, o el soufflé, ¿viste? De florcita. Un soufflé era caro. Mi vieja decía, ir al cine, porque uno iba con un mango al cine, ¿viste? Antes. Sí. Iba con un mango y se compraba soufflé, el de las florcitas, ¿viste? Que venía. Siempre el kiosco que estaba al lado del cine te vendía, viste, el chocolate parado que venía así y el soufflé. Claro. Venía el caramelero a vender adentro el del caramelero, cine. Caramelero, sí, me acuerdo. Entre paréntesis te arrancaba la cabeza, pero. Claro, uno convenía a comprar al lado del kiosco de al lado. ¿Quién no ha comido el maní con chocolate húmedo de los cines? Porque los cines hay humedad. Usted sabe que una de las cosas que es muy fácil de mantener es un cine. Sí. Porque como apagan las luces puede haber telaraña, mugre. Sí, sí. Se pegaban en el fondo de la cajita el maní con chocolate. Claro, porque estaban húmedos, porque había mucha humedad. Sí. Adentro de los cines habitualmente mucha humedad, porque es un lugar cerrado, nunca abrís y ventilas ahí. Sí. No. Yo iba muy seguido al San Martín de Flores, que se veía pasear al gato por el escenario. Me acuerdo. Los cines de barrio, mamita querida. Los cines de barrio. Sí. Y los atorrantes que iban arriba, ¿no? Pobrecitos los de abajo. Claro. Si iban 4, 5, 6 del mismo barrio. Yo iba un cine de barrio. Dios mío. Yo iba un cine de barrio que tenía, no te miento, era muy bizarro esto. No sé si pasaba en el cine de barrio de ustedes. ¿En qué barrio, papo? No, el barrio es oficial de Sargento Cabral. Esto era en el cine del barrio de los oficiales. Sí. Había dentro del cine del barrio de los oficiales, ¿no? Tenía un cine que cuando bajaba el telón bajaban las propagandas, ¿viste? Los carteles de propaganda que estaban pegados al telón. Impresionante. No sé si pasaban los cines del barrio donde iba usted. No tanto, pero sí eran. Era medio bizarro. Pero no me dijo su golosina, Daniel. A mí me gusta. No sé cómo se llaman. Esas gomitas de menta. La de menta grande. O eucaliptus, menta. Claro, las azules no son. Todas, todo ese estilo. O como los yumi. Que también se vendían. Pero los yumi son medio mariposos, ¿no? Pero a mí me gustaba. Los yumi no existían. En las farmacias. Los yumi son gomitas medio como gelatina, ¿no? qué sé yo. No me mezcle. El asunto era la gomita. La gomita esa que medía media triangular, sí. Que le medía media deforme en la bolsa grande. Sí, esa. Esa, la grosa. Pero me gusta ese estilo. Eucaliptus. Sí, sí. La eucalipto, a vos también, ¿no, Jimeno? Sí, sí, se vendían en farmacia, inclusive. También. Se vendían en farmacia. Sí, te hacían creer que eran curativas de. Sí, sí, en farmacia. Y caramelo de propóleo, me acuerdo. Caramelo de propóleo, mamita querida. Mi abuela compraba caramelos duros. Me acuerdo, yo iba a la casa de mi abuela y decía caramelos duros, que lo metía en agua para que se ablanden. Fíjate vos. Duro, esto duro. Te hablo duro. No, no sé por qué, dónde los compraba, no sé, pero decía caramelos duros. Sí, sí. Eran unas cosas deforme, grande así, que había que no lo podía masticar ni a palo. Eran duros de verdad. Eran duros de verdad. Eran unas cosas deforme. Como viste, como los caramelos redondos, eso, viste, los grandes. De no sé qué marca. El otro día nos íbamos de este programa hablando de los caramelos media hora. Porque antiguamente para un poco. Duraban media hora en la boca. Estaba media hora para terminar el caramelo. Originalmente, después sino cada vez más chiquito. Claro. Pero porque duraba media hora. Recién se comió uno de 5 horas o de 5 años se comió uno. Tiene la voz hecha pelota. Tiene la voz de monstruo. Este, de monster. Este turno de Di María me dejó mal. No le llamo la culpa a Di María, pobre maestro. ¿Sabe con qué me mataba yo de chico? Sí. Con los caramelos Sugus por un lado y Suchar. Ah, los Suchar, los cuadraditos, los ácidos. Los rectangulares. Sí, sí. Y también los chocolatines Suchar. Yo le voy a decir, la mía se muere. La mía era la gallinita que venía adentro de los confites chiquititos. La gallinita que de carácter. Tenía un líquido adentro. La gallinita, como un licorcito, un gustito. Sí. ¿Te acordás de la gallinita que venía como una? Sí, me acuerdo. Esa te acordás, ¿no? Del año se nos sale más la gallinita, olvídate. No hay más. Usted sabe que esto de la gallinita me trae un recuerdo. ¿Te acordás, no? Me trae un recuerdo triste. Sí. ¿Por qué? Un día entró. No. Me bajoneó la gallinita, no, me mató la gallinita, no. No, le voy a contar una. Me bajoneó la gallinita. Le voy a contar una anécdota de cómo me hicieron el cuento del tío. Yo tenía un kiosco y. En el barrio de Almagro, y resulta que, bueno, viene una nena y me pide una gallinita. No era la gallinita, pero de la misma sustancia, no me acuerdo. Pero la gallinita, aclaremos rato, que era de caramelo, rato, ¿no? Al rato, sí, colosina. Sí. Al rato viene otra nena y me pide lo mismo. Sí. Y al rato viene un hombre a venderme eso. Y yo como un boludo se lo compro. Resulta que las tuve como un año. La nena la mandó este atorrante y me garcó de lo lindo. Me echaron el cuento del tío. El cuento de la gallinita. Es como venir y decir, ¿tenés la figurita de del Nacional B? Sí, sí. No. ¿El Nacional B? ¿Usted la coleccionó? No, pero digo. Viene otro y te dice, ¿tenés la figurita del Nacional B? No. ¿Pero qué, salieron? Sí, sí, viene uno y te inventa y te deja una caja vacía. Sí, sí. Donde no hay figuritas. Mamma mía. La gallinita, volviendo a la gallinita. Sí. Era una base de cucurucho. De cucurucho que parecía una damajuana. Exactamente. ¿Te acordás? Sí, con una gallinita en azúcar. En azúcar. Que adentro tenía un juguito. Un juguito. Qué rico. Sí. Era muy buena. ¿Cómo me acuerdo de esas cosas? Y nos vamos con la gallinita. Nos vamos con la gallinita. Guarda, que no se escape. Bueno, nos vamos con un tema acá. A ver, ¿qué tema? A ver si me escucha Leo, nos vamos con un tema. Sí, este es. Está muy disperso este. No, pero decime qué tema y. David Bowie. Sí. Pablito con lo. Sí, está. Pablito me lo entretiene a Leo, por favor. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung snow white tan. time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nass. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Sí, continuamos en El Hijo de Sam. Continuamos. La info. Esta es la info, esta es la info. La info, qué bueno. Esto pasó la semana pasada y dice, borracho la desfiguró a botellazo porque no le gustaron las empanadas. Ah, bueno. Esto es una información que llega desde Santiago del Estero y dice, un joven agredió físicamente a su hermana después de reprocharle que la comida le salió horrible en medio de una acalorada discusión. Pero no comás, negro, en vez de pegarle un botellazo. No, no, pero esto fue así. Aparte, un joven... no hablen de empanadas porque tengo un hambre. No, no, pero acá un joven de 29 años agredió y desfiguró a botellazo el rostro de su hermana de 32 porque no le gustaron las empanadas que le había preparado para su cumpleaños, informaron fuente policial y judicial de Santiago. Hola, miércoles. El incidente ocurrió en una casa del barrio Juan Díaz de Solís, donde la mujer identificada como Rita Cruz Díaz, había preparado una fiesta con familiares y amigos para celebrar el cumpleaños de su hermano. Ajá. Tras consumir, ¿no? Esto lo dice. Sí. Abundantes bebidas alcohólicas, ¿no? Bebidas alcohólicas. Y luego de una acalorada discusión en la que le reprochó a su hermana las empanadas horribles. Horribles. ¿No? Que había cocinado, el joven la atacó a botellazos en el rostro. Ah. La mujer fue llevada de urgencia al hospital Ramón Carrillo, donde constataron graves lesiones cuya curación demandaría 15 días, según diagnosticaron los médicos. ¿15 que era asistido. Días. En tanto, el agresor fue detenido y permanece alojado en la comisaría 11. Sí. Embargaron en 10 millones de pesos al expresidente Méndez por la venta del predio de Palermo, ¿sí? Ah, mira qué lindo. La venta de todo, la rural. Con que todo, creo que sí. Le van a sacar 10 luquitas a este hombre. Ni las tiene, su moneda por ahí. Su moneda. Y... a este pobre hombre. Sí, pobre. Que vende la pista de Anillaco. Que trabaja. Sigue trabajando. Está ahí, tipo, está ahí la foto del tipo. Mira cómo está. Robando de senador este. Tiene cara de curita. Claro. Fue un curita. El curita del pueblo. Ya no sigue corriendo mujeres con la Ferrari, negro. Lo que pasa es que allá en Anillaco terminaron las aceitunas. Entonces estoy viniendo al Senado a ver si me la encuentro a la Boloco. ¿Cómo que va al Senado? Sí, no va nunca al Senado. Sí, al Senado va. Pero me quedo en el barcito de enfrente. Tiene una inasistencia perfecta. No, una vez por año, pero... Lo que pasa es que yo, don Daniel, me quedo en el barcito de enfrente tomando un cafecito y mirando a las chicas que caminan por Rivadavia. Pero bueno... Va, si no, aunque ya está la vereda de enfrente, pero sí. Perdone. Le digo al mozo del barcito que se llama Carlito. Carlito también. Sí. Carlito, anda y fichame la entrada al Senado. Que no quiero ni cruzar la calle. Qué bárbaro. No, este tipo, escúchame, compró medio país, ¿viste? O sea. O vendió, mejor dicho, medio país. Vendió. Y compró el otro medio, viste, también. Porque claro, compró varias cosas. A su nombre. Ya tiene varios viñedos, viste, entre todas esas cosas. O sea que puede vender ciertas cositas. No es nada, dos monedas para él, 100 millones de dólares. 10 millones, ¿sí? 10 millones, 10 sí, millones 10 de millones, dólares. No es nada, son dos monedas para el tipo, viste. Son dos monedas para el tipo. Un vueltito. Bueno, entonces otra información viene mal acá, ¿no? Acá, ¿sabe qué? El contador de la Infanta allá de España, ¿sí? Sí. Por esa asociación que tenían para currar gente, sí. Dijo que el esposo de la Infanta y su socio tenían pleno conocimiento de la estafa que estaban haciendo. Sí. Al horno. Al horno. Lo dijo el contador. El contador. Lo dijo el contador. Mirá para, vos. Para, para tener. ¿Sabe? Sí. Cuando yo le tiro estos picaditos de noticias, sí, para que. Yo le meto. Que le meta a usted. Le meto, bueno, métale. Acá dice una: por gorda lo orinaron, defecaron, luego fotografiaron. Fíjate vos, por gorda, ¿eh? ¿Cómo? Dice: si un grupo de jóvenes sanjuaninos orinó, salivó y golpeó hasta dejar inconsciente a un adolescente por gorda en una fiesta ocurrida el sábado, y luego hicieron circular las fotos en redes sociales. Qué mal que está el norte argentino. Santiago del Estero, te cagan a botellazo porque te sale mal empanada. A mí me tienen que matar, digamos, ¿viste? Claro. A mí, por feo, me tienen a mí que no me gusta el frío, igual me voy a ir al sur, por el norte, aparte, y aparezco. No, vamos a tratar la información, dice el caso. Las chicas habría sido atacada, la chica, ¿no? Habría sido atacada por un grupo denominado Las Guainas. Las Guainas no tiene nada. Las Guainas son mujeres. Las buenas son mujeres. Al parecer, en una casa donde se realizan las tradicionales previas antes de ir a bailar, de acuerdo con los mismos mensajes que los mismos chicos publicaron en las webs. A la víctima la golpearon, orinaron, defecaron, salivaron. Le cabía un corchazo ahí, ¿no? Porque le faltaba un corchazo y ya la hacía completa. Sí, sí. Finalmente dejaron tirada en el suelo. Luego postearon fotos y los comentarios se multiplicaron también en WhatsApps, ¿no? Qué bárbaro esto, ¿no? Increíble. La dejaron tirada, meada, cagada, viste, toda la tipa. Qué ahí morbo, por ser gorda. Qué sentido del amor, ¿eh? ¿Qué yo cosa? Conozco gente, o sea, yo con, mirá, hay pibas en mi barrio, viste, pero conozco a una, loco, que directamente a esta la pisoteaban, la dejaban en la vía de un tren y la dejaban pasar el tren por encima. Sí, ¿eh? Sí, digo, sí, si esta por gorda nada más. Aparte yo le vi la foto, ¿no? El morbo me dio para más. Y le vi la foto, no era tan fea, viste, la pibita. Sí. Hicieran todo eso, viste, pero es el morbo hecho gente esta mina, viste, porque aparte con eso de filmar a la gente, viste, de escracharla por las redes sociales, es terrible. Sí, realmente. Tengo una noticia que va por el espanto, la sorpresa, ¿no? A ver. Que yo me sentí sorprendido al leerla. Sí. Porque esta cosa me causa no solamente espanto, sino sorpresa. Abuela fue violada por el marido de su nieta. Dice, la víctima denunció que el hombre borracho, ¿no? Qué raro. Abusó de ella, la mujer aseguró que tras la vejación no podía sentarse. Fue Sí. Un nuevo insólito caso de abusos sexuales investigado por la justicia de la ciudad santiagueña de La Banda, ¿no? Seguimos en Santiago. Seguimos con el norte. Sí, es que jodido. Según denunció una mujer de 64 años, esta habría sido ultrajada sexualmente por el marido de su nieta, dice, ¿no? Discúlpeme, ¿usted qué compra? ¿El diario de Santiago del Estero? No, yo bajo. ¿El diario cuyano? No, porque bajan todo el norte. Claro. Bajan todo el norte. Estas noticias se cuelan del norte. La víctima arribó a la sede de la comisaría de menor y la mujer el lunes por la noche, pasó esto. Allí le manifestó a los efectivos policiales que una hora antes se encontraba en su domicilio del barrio Bajo de Vertiz, de vecina ciudad. En el hogar también se encontraba en aparente estado de ebriedad el esposo de una de sus nietas, mientras la denunciante se encontraba realizando sus quehaceres domésticos en la cocina. Y la... El hombre, sin mediar palabra, la tomó fuertemente de atrás y comenzó a tocar sus partes íntimas. ¡Epa! A raíz del ataque, la damnificada comenzó a pedir ayuda. Producto de los gritos de la abuela, el depravado huyó rápidamente del lugar. Ya en sede policial, la sexagenaria dijo a los informados que tras el ataque tenía dificultades para sentarse. Yo te... Sí. Yo tenía otra versión de los hechos. Ah, ¿usted lo sintió el caso este? Sí, sí. La suegra hizo la denuncia porque le pidió seguir siguiendo, valga la redundancia. Sí. Al yerno. ¿El suegro de quién? La suegra le pidió. ¿La suegra de él? Al yerno. Sí. Que no fue violada. Le pidió que siga dándole. No diga. Matraca. Y el muchacho. Y el que gritaba era el yerno. Claro, y se le estaba yendo el pedo y se dio cuenta y salió corriendo. Y bueno, y de la bronca hizo la denuncia. Esa es la versión que tengo. Como decía una amiga mía, no hay mujeres feas. Sí. No hay mujeres feas, pero hay hombres que toman poco. No, pero digamos que tenía 64. Vamos a decir el caso. La abuela tenía 64. Mirá, Daniel. Claro. No, acá tenés un pollazo. Bien. Pero no, digamos que no estaba tan mal, digamos. Claro. Y el chabón dice que era un chabón grande, el marido de la nieta. Claro. Era un chabón grande. Vaya a saber el cúmulo cómo fue, que la tocó en las partes. Capaz que a la mina... Capaz que la mina se enganchó y le hizo la denuncia porque el chabón después no le pasó cabida. Vaya a saber cómo fue el caso. Vio cómo es. Sí. Yo le traigo una noticia del este, porque dígame usted la trae todo el norte. Sí, todo el norte. Del este. Del este. En Ucrania están tratando de llegar a una tregua por la paz. Sí. Ah, con este. Por la paz en Ucrania. Yo tengo una exterior acá. De los prorrusos. Tengo una exterior. Una exterior bárbara. Es una que viene de. ¿De dónde? Del exterior, sí. Dice, exterior. Se metió en una vagina y acabó atrapado. No, esto es bárbaro. ¿Cómo? La semana pasada. No, el hecho se registró en Alemania. Un joven yanqui debió ser rescatado por bomberos luego de ingresar en una escultura en forma de genital femenino. Ah, escultura. Sí. Qué susto me pegué. No, por favor, aclare, no, titular, aclare, Pablo, no, porque si no. Femenino, valuada en 160 mil dólares y terminada atorada. Ah, bueno. Un estudiante, sí. Un estudiante de intercambio estadounidense en Alemania fue noticia por protagonizar un hecho insólito. El joven quedó atrapado en una escultura de mármol con forma de vagina y debió ser rescatado por 22 bomberos. ¿22 bomberos? 22 bomberos. Oh, bueno. Es una cosa de loco. Peor que incendio esto. Sí, nunca nos había pasado algo así, comentó un vocero policial. Dice, la escultura de mármol rosa realizada por el peruano Fernando de la Jara en forma de vulva. Vulva. Lleva el nombre de Chacón. Es jugador de Huracán. Sí. No, digo Chacán, digo. Pero se tenía que llamar Chacón, porque digo Chacán se llama. ¿No? Chacán. Pero si es Chacón se tiene que llamar, porque tal cual, vagina Chacón. Claro. Digo, simboliza la apertura hacia el mundo y está valuada en 160 mil dólares. Mira lo que vale. 160 mil dólares. Sí. Igual yo conozco algunas que valen más o menos así, ¿eh? A mí me cobran 200. Pero bueno, le cuento: han descubierto los médicos la muerte de los 5 bebés. ¿5 bebés? Pobrecito. Es el retovirus que causó. Sí. Esta muerte. Acá en la provincia de Buenos Aires. Ah, la pelota. Sí. A la Pinocho Pelotari. Sí. El gobierno argentino le pide al juez Griesa que se defina sobre los fondos que depositaron para pagarle a los bonistas. A ver si se define. Muy bien. De una vez por todas, este buen hombre. Bueno, ¿estamos dispuestos a cerrar el bloque? ¿O lo quieren continuar? Sí, quiero decir una cosa más. Sí, diga, dale. Renunció la jurado. Que demandó presiones porque por el juicio a Campagnoli, ¿sí? Sí. Ajá. Ahí se aprobó anoche en el Congreso media sanción para extender el tema de las jubilaciones para todos y todas. Y también que cuando vos llamás a un celular no te cobren. Ah, mira. ¿Bien? Bien. Ahora, si quieren, vámonos a la música. Vamos a la música. Hip-hop. Real Wild Child. Wild One. 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, continuamos en el Hijo de Samba. Hola, hola, hola, nuevamente. Sí, vamos a hablar un poco del Mundial. El Mundial. Estamos medio atrasados con el Mundial, ¿eh? Sí. Pasamos ahora de los octavos para los cuartos que vamos a jugar. Se sintieron estos dos días sin partidos, sí, claro, siempre pasa en los Mundiales. Sí, sin partidos. Los días puente. ¿Cómo, puente, ¿cómo vamos a hacer mucho nervio cuando termine el Mundial de domingo a domingo recién para ver? Una abstinencia horrible. ¿No? No, ya tengo abstinencia. Sí. Ya tengo abstinencia de televisión, viste qué pasa, de ver los informativos que hablan permanentemente. ¿Usted mira conjetura eso? Pura, conjetura pura. Me tienen repodrido ya. Las pavadas que se dicen. Que la semifinal, que la semifinal, que Francia con Brasil, que están haciendo conjetura porque si le gana Francia a Alemania, que van con Brasil, que Francia le puede llegar a ganar. Ojo, pero primero tiene que ganar la Colombia a Brasil, ¿eh? Espera. Ojo. El tema pasa por una cosa. Muchas gracias acá a la gente que me está aplaudiendo. Digamos que hay una cosa que estoy pensando. Yo como contrincante de un supuesto, hablemos de conjetura, ¿no? Sí. Hablemos que ya el huevo salió... pelado. Está pelado el huevo, ¿no? Estamos hablando así, hablemos de conjetura. Esto siempre de conjetura, que Brasil le llegara a ganar a Colombia, que estamos en semifinales. A mí me gustaría, como rival de Brasil, Francia. Francia, más que Alemania. Más que Alemania. ¿Por qué? Porque pienso que Francia tiene un mejor nivel de juego que Alemania, como para Brasil. Sí, lo veo así. ¿A vos no te parece? A mí me gusta Colombia. Sí. Creo que es la selección que mejor juega. Ahí me desarmaste todo. Me desestructuraste el PRODE. ¿Cómo fue? Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? A mí me gusta Colombia. Veniste con una mandarina que no tenía. ¿A vos quién te gusta, Claudio? A mí me gusta Alemania. Para la semi del viernes, ponele. ¿Alemania? Sí. Yo voy a hinchar por Colombia, les aviso. Si vamos a ver el partido los cuatro juntos. Sí. Yo voy a hinchar por Colombia. Cuente conmigo, don. Pero vos no querés, vos no. Vamos al punto, ¿no? Sí. No querés ni a palos a Brasil la. Yo quiero irme de vacaciones en el verano a Brasil. Sí. Ponerme la camiseta de Argentina y pasearme por la playa. Y que te caguen a ti. Y que nadie me diga nada. imagínese que gane. Que gane, sí, Brasil el Mundial. Mamita, sí, querida. No podemos ir. No. Nos vamos a comer la gastada del mundo. Sí, encima que venga un brasilero a gastarte acá. Encima que venga un brasilero a gastarte acá. No, acá no, porque cobra. Cobra. Pero cobra allá, y todos los que locales están viviendo allá se van a tener que volver corriendo más rápido que el correcamina. Claro, viejo. Vamos a recuperar. Bueno, ahí resulta ser que si vos querés ver a otro finalista que no sea Brasil, yo te propongo que Francia le puede ganar a Brasil. Bueno, puede ser. Por eso quiero ver a Francia como contrincante de Brasil. Pero escúcheme, papo, para que Francia le pueda ganar a Brasil. Brasil no lo veo ganar a Colombia. No lo veo a Colombia que le pueda ganar a Brasil. ¿Usted lo vio jugar a Colombia? Sí, lo vi jugar contra Uruguay, pero Uruguay estaba con la pila quemada. Pero no, pero es fútbol champán. Pero lo vio jugar a Brasil, no, papo. Champán. ¿Qué me quiere decir fútbol champán? Que tiene buen gusto para jugar. Me hablas como palabras que fueran usadas. Yo no veo el fútbol champán. ¿Qué es fútbol champán? ¿Qué es, no sé, la calle Borges? ¿Qué es eso? Es como las cañitas. La calle Borges. Cañitas. Ay, mi barrio. Mi barrio. ¿Qué es esa? ¿Dónde fue? ¿Al desfile de Ibañez? ¿A dónde fue? ¿Un desfile de Ibañez? Sí, ¿qué es eso? Fútbol champán. ¿Qué es ese fútbol champán? ¿Qué me está hablando? Esto es fútbol, Daniel, por favor. Bueno, discúlpeme. No sé de dónde saca la palabra. Papo, no se enoje. Yo lo leo. ¿Qué me está hablando? No, me hablas de mundial y yo me pongo caliente. No, cálmese, viejo. Que me hablas de fútbol champán, estamos hablando del selección. El corazón, papo. Vamos al punto. Esta conjetura me pone loco. Estoy viendo las cosas, o sea, las conjeturas que están sacando. Ya tengo como cuatro. No puede haber cuatro semifinales. Porque no, o sea, mejor dicho, hay dos semifinales. Sí, sí, no, señor. Hay, sí, señor. Viste, ya de ver tanto noticiero, ya de estos dos días tengo cuatro semifinales. Vos imaginate cómo estoy. Estoy ya, me fui de rosca, me fui de Mac, ya me afeito con dos maquinitas. ¿Sabe que hay? Imagínate. Durante los mundiales hay más infartos. Sí. Sí, sí, sí. No, se viene el mío. Sí. Tres paquetes de cigarros por día. Con 44 años no voy a aguantar tanto, ¿eh? No, no. Pare un poco, pare un poco. Polo, sí, tengo que parar un poco. Todavía lo queremos por muchos años más acá en la radio. Sí, no, por favor. Sí, igual usted convida mucho, pero deje de fumar. No, yo convido mucho, pero tengo que alejarme. Bueno, pero este ciclo del mundial, que vamos los cuartos. Acuérdese que nosotros, vamos a hablar un poquito del país. Sí. El país no es Argentina, es la selección. Porque hablamos de un país. ¿Viste el eslogan que dice el micro? No somos una selección, somos un país. Y es verdad. Todo el país está. A media. A ver, digo, es en lo. No lo veo al ministro, no veo a Coso, a Vudú ahí arriba, ¿viste? No lo veo arriba del micro porque lo van a cagar a palo. No, no lo ve porque está trabajando para nosotros. Ah, por supuesto, volvió para trabajar, tenés razón. Ninguno de. Viene preocupado de Cuba. Yo lo vi bajar del avión, preocupado. ¿De Cuba? ¿Dónde viene Vudú? No sé, ¿de dónde vino? Sí, no se fue a ningún lado. Ah, no se fue. Está mal, papu, usted. No, digo, me parece que es coherente este gobierno que todos sus funcionarios están trabajando. Sí, por supuesto. Están con el tema de los pagos los bonistas, los fondos buitres. Sí. En cambio, los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de Tigre, que sería como la oposición, ¿no? Sí. ¿Dónde están? No sé. Están en Brasil. Volvamos porque no estamos yendo. Están en Brasil. No estamos yendo. No estamos, sí. Pero sí, deben estar trabajando seguramente. ¿Cuál sería su selección, papo? Con lo que tenemos. Si hoy a usted le da estos 23 jugadores que tiene. ¿Vamos a hablar del partido? ¿Del último partido? Hoy no dije mi frase. ¿Para los cuartos? A ver, ¿cuál es su frase? Sabe la que vamos a ganar. ¿Cuál sería? Vamos a la chique, o sea, vamos al 4-3-3. No, usted dígame los nombres de su equipo ideal. Lo que hay es Fernández, Garay. Pero eso es lo que hay. ¿Usted qué pondría? No, yo no pondría más a nadie porque lo hablamos todo de conjetura. Vamos a hablar de dibujo animado. No me está entendiendo. Vamos a hablar de dibujo animado. No me está entendiendo. Es lo que hay. Si usted hoy fuera Sabela, sí, que vamos a ganar, sí, y tiene estos 23 jugadores en el plantel. No lo puedo poner a Rojo. No lo puede poner a Rojo ni al Kun Agüero. O sea, tiene 21. ¿A quién pondría? De Micheli, ¿cómo lo ve? No, de Micheli no lo veo. ¿No lo ve usted? No, lo veo en el banco y jugando la figurita en el banco, ¿no? Sí, sí. ¿Y en el medio campo? ¿Y en el medio campo? Mascherano. ¿Y Biglia? Biglia, no. Biglia. Palacio y... Pero Palacio es un delantero, usted me... No. Lo pongo a Mascherano, lo pongo a... Espérate. Y lo que estaba, va. ¿Quiere que le tire una selección para jugar? A Maxi Rodríguez, Y a Enzo Pérez. Está en el banco y no lo puso todavía. Exactamente. Yo no sabía, ¿sabes lo que tenía duda? ¿Quién estaba en el banco? Ah. Por eso estaba pensando quién quedaba en el banco. A Enzo Pérez. Enzo Pérez no jugó todavía. Y por Marcos Rojo, a De Michelis. ¿Sí? Ya jugó de tres. ¿Por qué por Michelis? Porque ya jugó de tres. Porque no tiene otro tres la selección. No tiene otro tres. No tiene otro tres. Y después... Basanta no me cierra. No lo conozco. No, yo tampoco, sí. Espérate. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que son conjeturas que nosotros largamos acá. Que no, va a repetir... Sabela va a repetir el mismo equipo. Sí, bueno. La misma entrada que tuvimos con Suiza la vamos a tener contra Bélgica. Pero nosotros nos divertimos haciendo conjeturas. Está perfecto. Dígame está su perfecto. Selección. Vamos a los partidos de hoy y mañana. Brasil-Colombia. ¿Quién pasa? Brasil-Colombia... Brasil. Daniel. Colombia. Claudio. Colombia. Colombia, 3-1. Usted Colombia. La otra semi. La otra semi, Francia-Alemania. Va Francia en el alargue. Daniel. Francia en el alargue, Francia-Alemania. Dijo cuatro veces, Francia-Alemania. Francia-Alemania estaba diciendo el enfrentamiento de Francia-Alemania, sí. Francia-Alemania. Igual lo sabíamos. Alemania. Usted va por Alemania. Sí. Señor Claudio. Yo Alemania. Yo voy por Alemania, lo lamento. También. 3-1. Yo por Francia. Si llegan a Francia, yo te digo, vengo a jugar a la radio. Sí. Y vengo, no sé si con la remera francesa, capaz que vengo una de Morón, que el gallito lo tiene igual, ¿viste? Bien. Yo tengo una campera de Francia, si quieres se la presto. Bueno, no sé si le va a entrar, pero bueno. No, pero después que gana Argentina. Segunda semifinal, mañana sábado, Argentina-Bélgica, Argentina. Ahí no vamos a opinar porque todos queremos que gane Argentina. Sí, es un deseo. No, pero aparte no, más que un deseo, es una realidad, o sea... No sé. Yo lo veo, no, ¿sabes lo que pasa? Vamos al partido en sí, así no nos vamos de tema. El partido en sí... Yo veo a Argentina que tiene más definidores que Bélgica. Sí. Y a Bélgica lo vi errar montones de goles contra Estados Unidos. Sí. Más allá del nivel que tenía Howard, el arquero yanqui. Sí. O sea, que Romero no lo va a tener, ¿eh? No, ya sé, por supuesto. Uno ve, o sea, la destreza de los defensores americanos, pero vamos a decir que definidores como Argentina no tiene. No. No tenemos que atacarlos. Sí. A pesar de que tiene ese mono, Estados Unidos, mono belga este que entró en el segundo tiempo de Lukaku. Lukaku. Estados a pesar Unidos de que tengan esa arma, yo creo que no tiene la definición, le falta definición a Bélgica. Bien. Sí. A pesar de que tiene más ataque y es un equipo más complicado. Es una potencia mundial de fútbol. No, pero es que es más complicado que Suiza, sí. Es más complicado. Es más complicado. Y Estados no por nada llegaron los cuartos, ¿no? Estados Unidos le cascoteó el rancho en un momento. No, fue mal, en la larga. Mucho, claro. Sí, pero le en la larga, no, como pero nosotros nos cascoteó el rancho Suiza, ¿no? Sí, sí, también. Sí, bueno, sí, siempre sí. En la larga se transforman los equipos. Y así que nos queda el último, que es Grecia. Holanda. No, Holanda, Costa de Marfil. Pero Holanda, Costa de Marfil, Holanda. No, Costa Rica, ¿qué Costa de Marfil? Costa, no, se equivocó Costa Rica, de Costa. Pero vos dijiste Grecia. Sí, yo también. Estamos re perdidos, ¿no? Se nos mezclan los países. Voy por Costa Rica. No, yo por Holanda. ¿Vos? Yo para dije Francia, Alemania, dije Francia. Fue la única contradicción que tuve con ustedes. Nada, qué duda. Más. Vamos a tirar por los chicos. Los chicos. Costa Rica, pero no por los equipos. Ah, vos te fuiste a la mierda. Chicos. Y yo también, yo voy con Costa Rica. ¿Vas con Costa Rica? Sí. No, por contrario, me quería hacer la contra. No, yo quiero que ver perder Holanda. Ver perder Holanda, yo quiero perder los alemanes. Y bueno, te acompañamos. No, pero me acompaña no, porque ustedes dijeron Alemania. No, bueno, no, pero Alemania por. Y yo sigo acompañando a Costa Rica. Uno opina por la realidad. No, yo voy por Holanda, soy realista, Holanda. Soy realista, Holanda. Por más que no lo quiera ver en la semifinal. Yo no los quiero ver a Roden adelante, ¿viste? Pero no, por eso, yo prefiero que Costa Rica los mate a golpes y no le va a ser fácil, eso sí, no le va a ser fácil a Holanda. No le va a ser nada fácil. Quizá vaya también a la largue ganarle a Holanda, lo mismo digo de Alemania. Le va a ser a la largue, va a ser en una largue que Francia le va a ganar a Alemania. Seguro. Aparte, a Brasil se le va a complicar un poco más y yo prefiero como rival de Brasil, Francia. Bueno. Vamos en esa, entonces. Sí. Bueno, vamos a un tema. New York Dolls es esto. Personality Crisis. Ajá. Si Leo nos dice. Esto sigue con el hijo de Sam. Ah, allí estamos nuevamente. Esto sigue con el hijo de Sam. Mil disculpas al operador porque me equivoqué de tema, che. Bueno, Seguimos con la página de espectáculos. Seguimos. ¿Cómo tengo no? Algo acá de la pobre Nazarena Vélez que sigue llorando, pobre, ¿no? Dice, pero hay una cosa que no sé, es psicológicamente yo no sé si decirlo que está bien, que está mal, porque acá hay muchas cosas psicológicas que deben estar tratadas. O sea, no sé si bien realmente, ¿no? Porque le pregunta a Nazarena Vélez, ¿no? Tiago sigue preguntando por su papá, el hijo. ¿Viste? El padre se mató hace unos tiempos. Dice, sí. Cuando me preguntó cómo murió el papá, le tuve que decir, se lastimó con una soga. Él me contestó, no te preocupes, ma, le ponemos cremita y listo. Mirá si le va a decir eso, boludo. O sea, no le puede decir eso a un pibito. Le tiene que decir la posta, ¿viste? O claro. Sea, si no después... ¿Sabés cómo le pasa factura? Después le va a pasar factura a la hermana, que por qué no se lo dijo, ¿viste? Le va a pasar factura a toda la familia. Pasa sí, eso sí, después. Sí, sí, sí, no es... ¿Viste? Y la mina está de la cabeza, ¿viste? O sea, contesta cosas, ¿viste? Quedó muy enganchada la mina, ¿viste? Sí. Sí, le faltan todos los jugadores, loco. Quedó muy de la cabeza, ¿viste? Pobre. Siempre casi todos los lunes, que es el día que le falleció, obviamente que el 24 es el día del padre. Y termina diciendo, no sabes que fue el día del padre, una mierda, no me quiero imaginar lo que va a hacer Navidad y luego termina. Sí. O sea, está de la cabeza la mina, o sea, un mal trago, ¿viste? Pero yo creo que eso va a ser en desmedro, ¿viste? Del hijo. Creo que hay que decirlo. Sí, totalmente. De entrada, por más que sea un mal trago. Pero hay que decir la verdad, si no después pasan factura los pibes, ¿viste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Yo tenía que decir la verdad, porque después crecen, ¿viste? Sí. Y al crecimiento después pasan factura. Sí. Me pasó a mí, te digo, o sea, el caso con mi hermana, por ejemplo, que me sigue pasando factura a los 40 y pico de años, me sigue pasando porque yo no le dije de la muerte de un familiar, ¿viste? Ajá. Y me sigue pasando factura hasta hoy en día. Y sí. ¿Viste? De este caso. Por eso lo saqué de este caso, porque me remonta. Sí, sí, y claro. Y muy mal hecho, muy mal hecho, ¿viste? Bueno, y seguimos con la chiquita Lechuguita, que sigue bailando. No, está linda la Lechuguita, Zulma Fayad. Ahora, Zulma, fíjate, vos, cuando no tiene nada que hacer, miran ovnis, ¿viste? No me diga. Y le dice, ¿crees en la vida extraterrestre? Y dice, por supuesto. Y he tenido varias experiencias paranormales. Hablo de los vehículos extraterrestres dirigidos a objetos voladores no identificados, los ovnis. Yo viví esa experiencia y creo que es maravillosa. Me pasó en México, también en Argentina. ¡Qué suerte! ¿Qué viste? Una nave nos saca a México y acá en el Río de la Plata. Vi cómo salían naves del río en la bahía de San Borombón. Esta me parece la bahía de San Borombón, le echaron un polvo. Perdón, ¿no? Que vio naves espaciales, ¿viste? Porque dice, éramos muchísimas personas, orgía, ¿viste? Sí, totalmente. Era orgía, ¿viste? No yo sola, en la que las vio. Para los que saben, salen de abajo. Ya vio, a mí me parece que hubo algo de sustancia ahí, ¿viste? Salen de abajo. ¿Dónde viste un ovni que salga de abajo? Pará. A mí yo el visto. Famoso ovni subterráneo. No, pará, no, porque está flasheando cualquier cosa, perdóname. Acá hubo sustancia, orgía, hubo algo mal. Acá, esta mina no sé dónde. Corrieron baños Malbec. Porque también. Que salga de abajo, mirá que tenés que ver cosas, ¿no? Pero para que salga de abajo, claro, Malbec, algo, ¿no? Sí, totalmente. Que salga, y aparte cree que dice. Para los que saben, salen de abajo. Están quienes dicen que hay en el fondo de la Tierra y yo coincido rotundamente. Loco, estamos arriba de los ovnis. Aguantá, no tenés que fijarte arriba. Hay abajo, que cavar un túnel abajo. Hay que cuidarse ahora. Hay que cuidarse de abajo, loco. A ver si estamos arriba de los ovnis. Claro, hay que ver lo que pisamos. O sea, porque... pasá por la 9 de julio a ver si está una nave espacial y no te das cuenta. Boludo. Aparece, no es el subte, boludo. Aparece un ET caminando por Florida en cualquier momento. No sabés. Sí, sí. Bueno, es una cosa de loco. Boludo. No, la verdad no sé qué hacer. Flashea cualquier cosa. Voy a reforzar el piso de casa con cemento. Pasa con mucho cemento huevo. Porque... Para mí es mucho huevo, boludo. Bueno, estamos yéndonos, ¿viste? Sí, pero no, pero me pongo loco yo también, ¿eh? No solo usted se pone loco. Yo, ¿cómo va a decir esa pelotudez? Déjeme de embromar. Es la bahía San Borombón. Déjese de joder con la bahía San Borombón, esta mujer. Que siga con la Lechuguita. Se viene Groenlandia. Manda Groenlandia. Alaska. Por favor, Groenlandia. Vamos a Alaska. Vamos los zombies, Groenlandia. Chau, Groenlandia. Chao, gente. Nos vamos al jueves. ¿Por qué no te vas a cagar? Arriba Argentina, viejo, para el sábado. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Argentina, carajo! No grites los goles, Daniel, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tomá, Bélgica, tomá! ¡Tomá, tomá, pavo! ¡Esta pavo, Bélgica! El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.